Oí una voz del cielo, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de gran terremoto. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo que nadie podía aprender, sino aquellos 144.000 que fueron salvados entre los habitantes de la tierra. Grandes y maravillas juntos obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Rey de los santos, ¿quién no temerá? Te adorarán, glorificarán.